Bueno, cielo, comienza mañana el juicio por la mega causa Zona 5 en Bahía Blanca a partir de las 9 de la mañana. Buen Sí, día. buen día. Empieza mañana. Es importante recalcar que es una etapa más que ya viene desde el 2010, realizándose los juicios de lesa humanidad, sorteando millones de obstáculos, gracias al trabajo incesante de los organismos de derechos humanos. Este año este juicio arranca con muchas víctimas que son de nuestra zona. Es muy impactante y conmovedor ver que han pasado más de 40 años y seguimos encontrándonos con compañeros, compañeras, vecinos, vecines que recién ahora se animan a contar qué les pasó, qué sufrieron, qué tipo de violación a sus derechos sufrieron durante la dictadura. Y si bien hay casos que son los que han dado pie para que estos juicios sucedan y han venido denunciando desde siempre, y gracias a estos testimonios es que estamos en esta instancia, también es valioso recalcar la voz y el testimonio de todas aquellas y aquellos que hasta ahora no habían podido hablar, ¿no? Y Claro. en este juicio se siguen sumando testimonios nuevos, se siguen sumando víctimas. Lamentablemente también hay personas que han fallecido, tanto de los imputados como de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, es siempre un día importante cuando empieza un juicio de lesa porque un poquito de justicia se nos acerca, ¿no? Bien, Eugenia, son más de 300 los casos aquí en la zona, ¿no? En realidad son más de 300 los casos que se van a incorporar en este juicio. No todos son de la región más cercana a nuestra, la comarca, digamos, o la donde habitamos nosotros, pero sí en relación a provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Buenos Aires, cercanos a Bahía Blanca y bueno, nuestra comarca. Y después también hay un montón de personas que habitan nuestra provincia y nuestra comarca que son testigos por ser familiares o por algún vínculo con la víctima y también van a prestar testimonio por primera vez en este juicio. El famoso, digamos, en el sentido de lo que fue en ese momento el operativo en el Canal 2 de Viedma, por ejemplo, bueno, concejales de Carmen de Patagones, muchos de ellos fallecidos, pero que pudieron dar testimonio en democracia, hicieron la denuncia y hoy llegan a juicio. Como asociación, ustedes lo toman como un avance más, es como un pasito más hacia ese camino de justicia que tanto se espera, ¿no? Sí, siempre. Y también remarcando que siempre con muchos obstáculos, ¿no? Por suerte y por trabajo como decía recién, de las organizaciones, y bueno, y en este caso también está como querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Hijos Bahía Blanca. Es mucho trabajo de años y años y sobre todo sin resignarse, ¿no? Sin renunciar. Que eso nos parece muy alentador porque ¿para qué sirve que se juzguen los crímenes de lesa humanidad ahora? Puede preguntar a alguien que está viendo esta nota y dice, si pasaron más de 40 años. Pues bueno, sirve para que le pongamos nombre a cada uno, que es genocida, genocida, a las víctimas como víctimas, para desandar ese camino horrible de el dedo acusador de que por algo habrá sido, justificando las violaciones a los derechos humanos, sirve para que recobremos aliento, para seguir luchando por las injusticias que nos pasan cada día. Y la verdad que en ese sentido, el impacto que tiene y que nosotros deseamos que tenga comunitariamente, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con recuperar las historias de nuestras compañeras y compañeros. Pareciera que estos crímenes de lesa humanidad pasaban en otros lados, Córdoba, Buenos Aires, bueno, en ciudades grandes y aquí en la zona también. Y es un hecho importante que haya nuevos testigos, bueno, nueva gente que se anime a hablar de esta cuestión, ¿no? Sí, por supuesto, y además resaltar el esfuerzo que hacen. Estamos hablando de personas que tienen hoy 80 años, 75, que tienen que hacer ese esfuerzo de recordar, de volver a pasar por eso del horror, que el terrorismo de Estado fue aquí igual que en todo el país, y eso también siempre el apoyo de la comunidad, desde esta vez que se pueda mirar por internet, que no haya que trasladarnos a Bahía Blanca, pero que los testigos, en el contexto de la pandemia, las personas que tienen que declarar puedan hacerlo ante el tribunal, ante un juez de la nación que tenga que escuchar este relato de primera persona con el esfuerzo que esto significa, también es muy importante resaltarlo, ¿no? Porque nos tenemos que trasladar 280 kilómetros cada vez que cada persona tiene que declarar, porque allí funcionó el centro clandestino de detención más grande de la zona. Pero bueno, esto también pone en contexto este juicio, ¿no? Como decía Cielo, los imputados son 38, pero 12 se murieron antes. Bien. La impunidad biológica es la urgencia también, ¿no? No solamente nuestros compañeros y compañeras que dan testimonio y que llegan a esta instancia de justicia, sino también que la impunidad biológica no haga que estos genocidas no tengan al menos la condena que merecen por los crímenes que cometieron. ¿Cómo es el juicio? ¿Comienza mañana a partir de las 9 y cómo sigue? Comienza mañana. Por el momento está pautado que todos los jueves haya audiencias. De nuestra parte acompañamos el reclamo de las querellas de que sean más seguidas, porque si no esto significa que va a ser un juicio largo. Sí. Y bueno, y es mucho lo que hay para trabajar, es para que pronto se haga justicia, en este pronto que es raro decirlo después de tantos años. Pero así comienza y así seguirá, y bueno, y desde la comarca nos iremos organizando con las herramientas que tenemos para acompañar, para asistir, para difundir que esto está sucediendo, porque bueno, porque nos pasa a todos, ¿no? Bien. Un poco. Les agradecemos. A ustedes. Gracias.